Esta noche yo quiero ver a las pipas la cola mover. Y los pibes la agitamos bien piola, levanten la mano que vamos a joder. Esta noche yo quiero ver a las pipas la cola mover. Y los pibes la agitamos bien piola, levanten la mano que vamos a joder. Levanten la mano que vamos a joder. Pinto la fiesta, pinto el calor, hoy las pibas quieren ver. Y los pibes la agitamos bien piola.